Te ocupas de mi salud y de mi bienestar. Me acompañas siempre. Contigo puedo contar. Me das tranquilidad en los momentos de riesgo y enfermedad. Eres vital para mí. Me brindas alivio con respeto y amor. Hospital San Juan de Dios. Servicios y oportuna atención. Humana. Yo amo el Hospital del Peñón. Hospital San Juan de Dios, con calidad humana.